buenas a todos, chavales. Esto es Radio Show, tu radio favorita sobre los videojuegos de la actualidad. Y hoy os traemos un breve análisis sobre Call of Duty y más novedades. ¡Comenzamos! Bueno, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a hablar, como acabamos de decir, sobre Call of Duty y nos centraremos mayormente en qué consiste el modo online multijugador y los zombies. Para empezar, Call of Duty multijugador se basa principalmente en liberar una batalla entre los equipos o facciones de 6 jugadores, en los modos normales y de 12 en los especial. Para empezar, nos encontraremos con los distintos modos de juego y en qué consiste cada uno. En primer lugar, tenemos el modo de duelo por equipos, que consiste simplemente en realizar 75 bajas enemigas antes que el otro equipo o terminar con mayor número de bajas que el equipo antes de que finalice el tiempo. Seguimos con el modo de juego Dominio, en el cual nuestro objetivo principal es tomar las 3 banderas situadas en los mapas, las cuales, una vez tomadas, nos irán dando puntos cada 2 segundos y que para ganar necesitaremos 200 puntos como máximo o acabar con mayor número de puntos antes que el enemigo antes de que acabe el tiempo. Baja confirmada. Nuestro objetivo consistirá en obtener las fichas de identificación que deja nuestro enemigo al ser eliminado. El máximo de puntos es 100, un punto por cada baja confirmada. Seguimos con buscar y destruir, que consiste en colocar una bomba en nuestro objetivo y conseguir que detone o matar al equipo enemigo entero. Demolición. Es lo mismo que buscar y destruir, solo que aquí solo se puede ganar detonando las bombas. Y esto es todo en cuanto a modos de juego. Pero claro, nos falta algo, y ese algo es crearnos una clase antes de comenzar cualquiera de estos mods. En esta clase podremos seleccionar el arma principal, que utilizaremos, entre los cuales podemos seleccionar fusiles de asalto, subfusiles, ametralladoras ligeras, fusiles de francotirador y escopetas. Luego, de arma secundaria, pistolas o armas especiales, como puede ser la ballesta o el bazooka. A continuación seleccionaremos entre 3 ventajas para ayudarnos en la partida y, como no podía faltar, nuestras granadas primarias y secundarias. De granadas primarias podemos contar con la granada de fragmentación, la granada Sempest, la cual se pega a cualquier superficie, y el Tomahawk. Y de granadas secundarias, la conmocionadora, que aturde al enemigo, y la aturdidora, la que ralentiza los movimientos del enemigo. A medida que vayamos realizando bajas y morir, podremos sacarnos rachas que nos harán el trabajo sucio. Este tipo de rachas pueden ser de ayuda o de ataque. Las de ayuda, como por ejemplo el UAV, se trata de un radar continuo en el que nos muestra dónde está el enemigo en todo momento. Y por ejemplo, las rachas de ataque puede ser ataque relámpago, cuyo ataque consiste en realizar 3 explosiones en el mapa donde podremos seleccionarlos con nuestro cursor. Bueno, tras un breve anuncio volveremos para acabar con nuestros terribles enemigos, los zombies. Volvemos en un ratito, hasta ahora. ¿Quieres sorprender a una chica y no sabes nada sobre ella? ¿Estás tras la pista de asesino de tu familia? ¿Hay un topo en tu empresa y no sabes quién es? En nuestra agencia de detectives, El Acosador Discreto, contamos con detectives duchos en leerte la discreción. Los mejores agentes a tu disposición a la hora de recopilar datos sobre tu objetivo. Para mayor información, entra en nuestra página web www.elacosadordiscreto.org o nuestro teléfono de contacto 666-696969. Bueno, chavales, ya estamos aquí de vuelta. Claro que sí, tras esta breve pausa terminaremos nuestro programa especial de Call of Duty de hoy sobre el modo de zombies. Bien, el modo de zombies consiste en sobrevivir a hordas de zombies usando nuestras armas y las que vayamos encontrando a lo largo del mapa y eliminar zombies, los cuales nos darán puntos para abrir puertas y avanzar a lo largo del mapa o para comprar más armas y mejorarlas incluso y hacerlas más mortales. Bueno, para finalizar ya nuestro programa os vamos a dejar con una de las canciones que podemos desbloquear en uno de los mapas de zombies, simplemente recolectando 3 piezas desperdigadas por el mapa. ¡Nos vemos, chavales!